Usina Negra. Un pequeño bache no le hace mal a nadie, decía antes de empezar un programa. ¿Cómo le va, señor Claudio? Muy buenas tardes. ¿Qué dice Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá andamos empezando otra Usina Negra. Este miércoles hermoso por la comarca. Bien soleado, qué día primaveral pareciera ya, ¿eh? Así es, parece que las grandes frescas se van terminando. Tenemos un sol a pleno. La semana pasada algunos días lluviosos y hoy ya estamos de nuevo disfrutando pleno sol. Nos da una sensación de primavera importante. Y acá de nuevo entonces en este Usina Negra de miércoles, como todos los miércoles, con noticias de la comarca esta vez, también como para comentar bastante. Algo de esto podríamos decir por lo pronto que tenemos al gobernador de la provincia dando vueltas. Lo tenemos en la zona, va aterrizando un jet, por allá se escucha un ruido tremendo que no suena por el pueblo muy seguido y aterriza el gobernador, así que anda por acá juntándose con Busi, gobernador de la provincia vecina acá del Chubut, haciendo sus reunionetas y convenios, que bueno, algo estaremos contando de todo lo que va pasando, el cruce que se le sale en las organizaciones. Ahí lo tuvimos a Javi cubriendo la llegada del intendente y sobre todo el petitorio de algunas organizaciones, que estaremos compartiendo lo que va a ser hasta las 18 horas esta servida de información. Le contamos que hay líneas para conectarse, para comunicarnos con nosotros. Tenemos un número fijo. Hay un número fijo que es el 4455-710. Hay una dirección de internet para los que nos quieran escuchar por internet, que es www.radiolanegra.com.ar. Si nos querés escribir un mail, a usinanegra@gmail.com. También nos pueden escuchar por internet, la página es radiolanegra.blogspot.com, que ya lo dijiste. Yo estoy buscando audio, revisando páginas, bien, yo bien. Repito de todo. El correo también lo dijiste, si no lo digo. El correo lo dije, usinanegra@gmail. El correo de la página de la radio es radiolanegra@gmail.com, por si nos quieren escribir a ese correo. Y les cuento que miraba, así no queda tan descolgada mi entrada repetitiva que dice que lo que abunda no daña. Comunicados, vamos a estar compartiendo también y sumando a esta Usina Negra una sección de comunicados que pueden encontrar en la página de la radio. Todavía no tenemos o no podemos llevar adelante el sostenimiento de los comunicados diarios al aire, entonces intentamos que dentro de los programas que están ir comentando lo que nos va llegando. Mucha Diego, información, contame. ¿Cómo fue lo del domingo? ¿Cómo fue este nuevo programa? Que ni siquiera no pude llegar a escuchar, así que contame algo de qué. Algo vamos a estar mostrando. Hoy fue un encuentro muy lindo, domingo a la mañana, distendido. El estudio se transformó en un living pequeño, pero en un living al fin. Hubo mesa ratona, quesito, vinito. Vino el Gonza, Leopi, estuvo Gabriel Ucedi, y bueno, varios ahí que estaremos contando hoy, pasando algunos de los audios que también están colgados en la página. Arrancamos con algo de música para volver y contar qué está pasando hoy con el gobernador dando vueltas aquí en la comarca. Dale. Sobre la gente que pobre

volando como elefantes. Y tenemos aire nuevamente, y como recién comentábamos, en esta jornada de Usina Negra vamos a ir charlando de los distintos temas, y el tema de esta semana, o uno de los temas de esta semana, tiene que ver con la habitual marcha de los cuatro, esta vez este 4 de septiembre, la marcha que viene generándose en torno a la mega minería contra estos proyectos que están siendo impulsados a lo largo de todo el país y particularmente en la región. Nos vemos afectados en distintos lugares de la provincia de Río Negro o de la provincia de Chubut. La marcha esta vez fue en Lago Puelo y estamos en comunicación ahora con Javi. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio, Diego, un abrazo para ustedes. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo había sido la marcha de ayer. Vos pudiste estar ahí en la marcha y que nos cuentes qué pasó, cómo vino la cantidad de gente y esas cosas. Bueno, perfecto. Te cuento que estuvimos nosotros y estuvieron varios compañeros también del Pueblo TV, estuvieron algunos compañeros de Prensa del Pueblo también, así que seguramente se van a poder ver notas en breve. Algunas ya fueron publicadas, se van a seguir publicando más notas también con el informativo de voz habitual del Pueblo TV y de audio también. En principio, te cuento que para lo que es Lago Puelo fue una marcha muy numerosa. Bueno, como vos bien comentabas, tiene que ver con esto de acompañar las marchas a nivel provincial que están haciendo en todo Chubut todos los días 4 de cada mes, y que en la comarca se decidió que abarcara toda la comarca, incluyendo al Bolsón y a Machico Grado también. Por eso la primera fue el mes pasado, que cayó un día todo en el Bolsón y que contó con una numerosísima presencia. Creemos que ayudó el hecho que fuera sábado a la tarde, más allá de que hacía muchísimo frío, hubo mucha gente. Ayer cayó, bueno, este 4 de octubre, un día martes, y un poco en base a eso, ya que el Lago Puelo también es un pueblo que no está tan habituado a ver marchas. La marcha fue menos numerosa que la del mes anterior, pero de todas maneras bastante numerosa para lo que es Lago Puelo. Estamos hablando de unas 150, 200 personas que marcharon por uno de los bulevares principales del Lago Puelo, haciendo ruido con tambores redundantes, con pancartas que hacen referencia a la misma causa en toda la cordillera. Estamos hablando de la mega minería y de la política extractivista que de alguna manera está haciendo estragos, ¿no?, en distintas partes de nuestro país. Te cuento que allí estuvieron participando un montón de organizaciones sociales que llevaban sus pancartas distintivas, se encontraron todos en la marcha y la verdad que estuvo muy bueno. Se informó que hay un manual que se está construyendo desde las asambleas para informarse, porque bueno, se están sabemos que hay aprobados cerca de 300 actos en la zona del Bolsón, en lo que son las laderas del Pistri y toda la parte hasta los Repollos, y esto significa que vos podés estar en tu chacra y de repente ves a alguien pasar con algunos instrumentos, por ahí es un técnico que descubre que abajo de tu chacra hay cosas que a ellos les interesa en cuanto a la minería, y el procedimiento es que ellos tienen que publicar un edicto, que es algo así como un aviso en los diarios, donde dice que si nadie se opone, ellos se van a adjudicar la explotación de ese mineral, y por lo tanto, como si uno no responde rápidamente, realmente ellos adquieren todos los derechos, incluso para sacarte de tu propia casa, expropiarte de tu casa y mandarte para cualquier otro lado. Esto es gravísimo, es lo que le ocurrió a todo el pueblo entero de Tinogasta, que pretendían sacarlo de donde está, de Tinogasta, y moverlo a otro lado, a todo el pueblo. Bueno, se está construyendo un manual que explica, entre otras cosas, tenés 20 días hábiles para acercarte, no sé bien a dónde, pero tenés 20 días hábiles para reclamar, digamos, ese edicto. Por eso ese manual se va a empezar a distribuir en cada una de las marchas, en cada una de las movilizaciones, y bueno, te podés contactar si querés participar con la asamblea comarcal, con Nora, con Karina, con bueno, cualquiera de los compañeros que están allí en la asamblea comarcal contra el saqueo. Si les parece, podemos compartir un pedacito del audio de cuando terminaba la marcha. Dale, tenemos entonces el audio para escuchar. Primero... Ah, lo sacás vos, dale Javi entonces nomás. Algo ruidosa la comunicación. La comunicación con Javier y la pasada de audio por teléfono no es la manera más eficiente. Bueno, ese es un poco el audio, vamos a esperar que seguramente no nos está escuchando, pero en la intención de mostrar lo que estaba pasando ayer, en lo que fue una marcha multitudinaria, y como bien contaba Javi, la situación de convocar en contra de esta mega minería que se nos está instalando o queriendo instalar aquí por la comarca. En relación a eso y la presencia del gobernador hoy por aquí, por la zona de la comarca, fue que distintas organizaciones también se juntaron e intentaron dar comentario, a ver qué opinaba el gobernador de la mega minería. ¿Qué dice Javi? ¿Sigue pasando audio? Sigue pasando el audio y no me va a escuchar si yo le hablo. Así no, que... no, seguramente tiene el teléfono apoyado en su grabador. Les propongo irnos a un tema. Volver nuevamente después con el corresponsal Javier, que estuvo ayer en la marcha del Lago Pueblo en contra de la mega minería. Y hoy, en el seguimiento de lo que fue el aterrizaje del gobernador Beretilnek, gobernador de Río Negro, aquí en el aeropuerto de El Bolsón. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Abrace la luz al amanecer. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Bien, estamos de nuevo en el aire y retomamos la conversación con Javier, que se cortó por ese pequeño problemita técnico. Estamos en este momento charlando ahora de la situación ante la llegada en el día de hoy del gobernador Beretilnek. Y Javi, ¿podés contarnos un poquito cómo es la situación? Porque ante la llegada del gobernador, que supuestamente venía para encontrarse con el otro gobernador de Chubut, Buzzi, y charlar la cuestión energética, etcétera, etcétera, hubo reclamos, manifestaciones de trabajadores de acá de la comarca, particularmente de Bolsón, de ATE, y bueno, ¿podés contarnos un poco de eso? Sí, tal cual, Claudio, un poco para cerrar la nota anterior, contarles que la marcha de ayer cerraba con una asamblea convocando a hoy a las 5 de la tarde al Instituto de Formación Docente, que más o menos en un ratito o ya se está desarrollando allí, digamos, este encuentro entre los gobernadores que vos anunciabas recién, y la idea era ir a presentar la solicitud de que se vuelva a restablecer la ley antisionario de Río Negra y que se cambie el marco regulatorio de la ley minera en Chubut. Esto quedó convocado para hoy, pero bueno, antes de de que el gobernador del Estudinec pueda llegar al instituto, se encontró, digamos, con una manifestación Alejandro Zarate en la ruta cuarta, justo a la altura de la escuela 140. Bueno, ahí estaba la gente de ATE, un corte total de la ruta que duró una media hora aproximadamente y que intentó repartir volantes a los que pasaban, volantes con los reclamos que yo propongo que después por ahí puedan escuchar el audio, que ya está subido a la página, si se puede, y si no, bueno, todo bien. Y que de alguna manera, estando allí en ese corte, de repente se dan cuenta que está llegando, ya había llegado el gobernador y estaba llegando el gobernador de Río Negro, del Tinec, y está saliendo, intentando salir desde el aeropuerto por la puerta, digamos, por el portón que da hacia el final asfaltado de la avenida San Martín. Así que pegaron una corrida hasta allí y así pudieron cruzar un par de palabras con el gobernador, porque si se acuerdan, hace una semana atrás se había acordado con el gobernador atrás, el gobernador de la Bolsón por primera vez, se había acordado que provincia fuera mediadora entre los trabajadores de ATE y la municipalidad, que desconocía las elecciones por las cuales se habían elegido los delegados. Hay que entender que son parte de la seccional Bariloche de ATE, y por eso también estaban algunos representantes del sindicato de la seccional Bariloche, estaba el secretario de organización gremial de ATE seccional Bariloche, por ejemplo. Y bueno, pudieron charlar ahí con el gobernador, el audio está registrado, está también disponible en nuestra página. Y lo último que sucede después de esto es que nos podemos acercar nosotros a hablar con el gobernador, preguntarle básicamente si estaba al tanto, digamos, de que aquí había manifestación popular en contra de la mega minería. Y bueno, le propongo que escuchemos qué es lo que dice el gobernador. La verdad que bueno, no había mucha posibilidad de quedarse dialogando, porque estaba la comitiva queriendo salir. Por suerte no hubo ningún tipo de forcejeo ni nada, pero bueno, la verdad que una situación medio tensa. Estaban los trabajadores de ATE atravesando, digamos, atravesados frente a la caravana que intentaba salir con el gobernador. Así que bueno, si les parece, Claudio, escuchemos ese audio, que seguramente va a escuchar mejor que el anterior. Allá vamos entonces. Un abrazo, Javi, y cualquier cosa volvemos a comunicarnos en un ratito. Bueno, cómo no, ojalá puedan comunicarse con la gente que está seguramente en este momento en el Instituto de Formación Docente, donde están ambos gobernadores, para firmar varios acuerdos, entre ellos el del tendido eléctrico, conectarse con el tendido nacional eléctrico, que muchos sospechamos que tiene que ver con la posibilidad de instalación de proyectos mineros en la región. Bien. En esta ola de información que tienen la llegada de ambos gobernadores y que nos mezcla entre tantos temas, vamos a escuchar lo que fue la llegada y la intervención ahí de los empleados del municipio agremiado Zenate y cruzando al gobernador para que escuchen su petitorio. Entonces, en directo desde el aeropuerto, intervenir para que podamos tener diálogo, y ese mismo día se mandó una carta desconociendo al gremio, desconociendo a los delegados. Los delegados fueron electos, el 23% de la municipalidad votó a los delegados que están actuando como delegados dentro de la municipalidad. Entonces, si nosotros hacemos conforme a lo que marca la ley 23.551, ¿por qué la municipalidad no nos reconoce? Vamos a hacer una cosa, esperemos al 14 y el 14 sin ganar. La Secretaría de Trabajo va a fijar la posición. Pero la gente viene esperando hace largo. ¿Hace meses? Nosotros nos venimos la semana pasada. Había una reunión y cinco. Ese mismo día hicieron las... Bueno, el día 14, si no hay acuerdo, la Secretaría de Trabajo va a fijar. Nosotros le dimos todos los tiempos. ¿Y por qué nosotros siempre trabajadores no tienen que estar esperando? El día 14 vamos a... Si no hay acuerdo, la Secretaría de Trabajo retira su pie. ¿Estamos? ¿Otra zona? Siempre la policía va a llevar. Usted dijo eso el otro día y acá está el señor... No, no, yo no te dije eso. Yo dije que la Secretaría de Trabajo iba a garantizar el diálogo el día 5. No hubo diálogo. Bueno, está bien. Pero a ver, ¿hubo diálogo o no? Sí. Nosotros vamos a dejar aparte y todo más. Bueno, listo. Ahora, déjeme hasta el día 14, que esté la convocatoria, el día 14 sacaremos una resolución. ¿Una resolución? Esto lo vamos a el descuento de sueldo y todo lo que tenemos ahora. Cuando nosotros estamos en un día muy feliz. Mañana capaz que ya, o el mes que viene en el recibo de sueldo, viene que... ¿Tenemos el descuento? ¿Tenemos el descuento de sueldo? ¿Por qué? ¿Por asamblea? ¿Por asamblea? Acá la gente está... ¿Usted conoce cómo trabajan los trabajadores municipales? ¿Usted sabe cómo recoge la basura? Vamos a hacer una cosa, muchachos. El día... ¿Se fue a la municipalidad por la que el Estado es edilicio? El día... El corralón queda acá una cuadra. ¿Por qué no vas a hacer? Tenemos hasta el día... Hasta el día 14, que el 14 se tiene trabajo, se fabrica. ¿Estamos bien? ¿Eso? Así que ni el lago Pueblo ni ninguna de las, así que esté tranquilo que no hay ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Entonces, sí, estaba... Bueno, estábamos escuchando entonces al gobernador Bertolomec, gobernador de la provincia de Río Negro, contando los motivos de su presencia luego de la charla con... Y ahí estaba Javi encarando la conversación entre... Era Javier, delegado de ATE, encarando al gobernador, diciéndole la falta de reconocimiento como sindicato a ATE ahí en... A ATE Bolsón, ¿no? Y pidiendo la mediación del gobierno de la provincia, de la Secretaría de Trabajo de la provincia, en esta situación planteada entre... los nuevos delegados elegidos por ATE Bolsón y el intendente de la Municipalidad de Bolsón, en la cual hay una de las partes, justamente la intendencia, que es la que no está reconociendo a los delegados y de alguna manera dilatando los conflictos, ¿no? Porque lo que es bien claro es que esto es toda una maniobra que lo que genera es dilatar la situación de los trabajadores en tanto precarizados y los reclamos que vienen realizando desde ya hace bastante tiempo en cuanto a gremiados en ATE, hay movilizaciones, hemos tenido paros las semanas anteriores, hemos salido al aire contando la situación. Javier ya repetidas veces ha sido un constante interlocutor que tenemos con la gente de ATE para poder contar en la radio cuál es la situación de los trabajadores, y creo que esto es lo que se viene planteando y esto es lo que se le estaba reclamando recién bien claramente al gobernador, la intervención en esta situación, y la única respuesta que había era esperemos hasta el 14. Es una repetición constante en medio de la charla, podría decirse, porque no sé si era una charla. En ese petitorio que hacía Javier, lo invita en un momento a decir, venga, vamos hasta el Corralón. El Corralón, para los que no conocen, es el lugar donde está toda lo que es la infraestructura de obra diaria, ¿no? Donde están los camiones que recolectan la basura, donde están las máquinas viales, bueno, es el lugar donde gran parte de los operarios del municipio pasan los días, y lo invitaba a que haga una recorrida, que vea cómo trabajan, cómo está el estado edilicio de esos lugares, los baños y los distintos lugares. Bueno, ahí estaba la respuesta del gobernador, el 14, esperemos hasta el 14, la Secretaría de Trabajo va a emitir una resolución, y en eso, bueno, termina esa charla con los gobernadores, y allá lo invita Javier a un par de preguntas, ¿no? Diciéndole, bueno, a qué debía la visita por la zona, y bueno, como es de público conocimiento, encara la conversación, ¿no? Siempre con un grabador adelante es dando a entender que todo está ya dicho, ¿no? Como que no tienen nada que ocultar y es de público conocimiento, ¿no? Porque al ser funcionarios públicos, todo lo que hacen ya está de antemano avisado y dado a conocer a la sociedad, pero entre ellos lo que hacían eran juntarse, como está pasando en estos momentos. Nos anticipaba Javi, nos decía que tengamos la suerte de comunicarnos con alguien. Seguramente haremos todo lo posible para que eso pase, pero contaba, ¿no? La línea eléctrica que viene arrastrándose desde Camino del Coihue, de la zona de la meseta, que viene una zona de transformación de electricidad. Ahí hay un transformador que va bajando los kilowatts que vienen arrastrándose de Futaleufú, creo, y de otros lugares. Con algo concreto que pasa en la comarca, que es la necesidad o la falta de inversión que hubo de las distintas empresas y el déficit en energía eléctrica que está pasando. Eso es algo real y concreto. En eso está la forma en que se va a hacer el tendido eléctrico. Sí, ahí hay una discusión que en realidad tiene que ver con el costo de uno u otro de estos proyectos. Hay diferencia importante, casi triplica el presupuesto del tendido hecho subterráneo con respecto al tendido hecho de manera aérea. La única situación es que el tendido aéreo lo que tiene es... una serie de problemas que puede acarrear para la población del lugar. Tiene un recorrido, lo que está cuestionando, digamos. Un recorrido extenso, son muchos kilómetros que atraviesan varios poblados, entre ellos el del Hoyo, un paraje de las Golondrinas, el paraje del Pedregoso. Son todos parajes donde hay zonas semiurbanas y zonas urbanas donde el traspaso de líneas aéreas de alta tensión provoca contaminación, y eso está comprobado, y bueno, y parece que no van a percatarse de esa situación y lo van a tratar de imponer aéreamente, como en algún momento se intentó hacer aquí en el Bolsón, y quedaron, y fue trunca la maniobra, quedaron los postes nomás con la intención de tirar los cables. Bueno, así estamos, uno de los tantos temas, entre ellos ligado a lo que traer energía en cables de alta tensión hace sospechar, entre tantas cosas, las empresas que necesitan mucha energía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y Javier le preguntaba justamente, hacía referencia a la marcha del día de ayer en Lago Puelo y traía el tema, la conversación con el gobernador de los proyectos de megaminería. La respuesta fue clarita, acá no hay intenciones de hacer ningún proyecto. Bastante más turbio con respecto, si fuera así, a lo que es la derogación de la ley de megaminería que prohibía el uso del cianuro, para ser más específicos, que es la que deroga en cuanto asume el gobernador Soria, y que es lo que ayer pedía la asamblea comarcal en el momento de la marcha, ¿no? Que esta ley fuera derogada, que es justamente lo que contaba Javi, lo que no pudo salir en esa nota que tratábamos de poner al aire, pero que es la presión que está tratando de ejercer la asamblea con respecto a este tema para evitar que a través de esta situación venga de alguna manera un impulso, una búsqueda de imponer indirectamente los proyectos megamineros. En ese camino, caminando despacito y teniendo en cuenta de que no son muchas las veces que viene el gobernador, intentamos desde acá difundir las acciones que las distintas organizaciones tratan de torcer ese andar que tratan de imponer también los poderes económicos en la comarca y sobre todo en Latinoamérica. Vamos a escuchar algo de música y volveremos con algo de información. Caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar. El aire me quiere arrebatar y solo juego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. El cara pálida con el engaño vi, con cuentas de colores, con trueque de uno a mil. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el alma, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego.

charlar con vos también la cuestión de pueblos originarios y la situación que se está dando en este momento con respecto a los intentos que hay de modificación de las leyes, etcétera. ¿Vos podés contarnos un poco cómo viene la mano? Sí, claro, bueno, permitime saludar a la gente, a tu audiencia, a la audiencia de Radio La Negra, además de Cupeni, Pulanguén, Pugüení, Anay, Marimarinche, Mauro Mellani, Pinguén, que era un buen empleante, Fanchi Palmín, Guadungún, Pupeni, Pulanguén, Alcutungué, Fanchi Dungún, Malay, Dungún, Fanchi Guadmapumeu. De esta manera saludo a toda la gente de allá de la zona del Bolsón, seguramente que mucha gente estará escuchando la radio. Y sí, básicamente nosotros estamos también, de alguna manera, participando en la resistencia de que finalmente consuman, se materialice esta intención de modificación de un aspecto de este código, ¿no? Porque recordemos, nosotros no estamos oponiéndonos a la reforma de un código civil y comercial que, sinceramente, desconocemos gran parte de este código, pero que es un código obsoleto, allá por basado, bueno, en lógicas foráneas de Europa, básicamente, ¿no? Pero en este aspecto puntual que es la reforma de un derecho que es un derecho ya obtenido a partir de la lucha, un derecho que se ha plasmado a través de convenios como el 169, derechos que concretamente hablan de derecho colectivo, ¿no? Del derecho que finalmente se plasmó en la Constitución. Bueno, conquistas de derechos que, como todos sabemos, son derechos que se obtuvieron a través de la lucha. Lo que implica la reforma de este código es situarnos, ¿no?, a los pueblos, a las naciones originarias, como simples individuos privados. No sé si entienden en sí, este clarito. Aspecto, ¿no? Nosotros lo que pretendemos que no se modifique ese aspecto. Nosotros consideramos que el derecho es un derecho público, no un derecho privado. O sea, nos pondría a la altura, para que se comprenda bien esto, a la altura de un club social, a la altura de, no sé, de un consorcio, de edificio, para que tengas una idea, la intención de esta reforma apunta a eso. ¿Y por qué apunta a eso? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué tienen la idea de dar un paso retrocediendo en el derecho? Nosotros creemos básicamente que esto apunta que no seamos un escollo, un impedimento para consumar el avance extractivista en todo el país. Porque si dentro, digamos, del marco de lo que es la disputa jurídico-judicial, los derechos de los pueblos originarios realmente se transforman en, de alguna manera, en una herramienta a la hora de impedir el avance de las multinacionales extractivistas o la expansión de la soja en el norte, acá el avance de las empresas hidrocarburíferas y mineras. Pero creemos que todo eso está, digamos, orquestado de una manera perversa, ¿no? La intención de dar un retroceso es justamente pretender, digamos, seguir allanando el camino para que estas multinacionales sigan avanzando sobre el territorio. Mauro, en este sentido es bien clara la importancia que tiene para ustedes poder seguir reivindicándose en términos de comunidad, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con algo cultural, ancestral de lo que son las comunidades de los pueblos originarios, pero que al mismo tiempo se opone muy bien de frente, digamos, con la concepción individualista y privada que se trata de imponer desde digamos, desde lo que sería, podemos llamar la civilización occidental, si querés llamémosla capitalista, pero digo, de alguna manera con lo que el Estado-Nación ha impuesto en este territorio y que se choca bien de frente con lo que son el pensamiento y la forma de organización de los pueblos originarios. Claro, vos fíjate que en este proceso de fortalecimiento de nuestra identidad cultural, que eso tiene que ver ni más ni menos con el fortalecimiento de todos los aspectos que hacen a la cultura, ¿no? Desde lo ideológico, espiritual, bueno, todos los aspectos, ¿no? Que le dan que conforma un pueblo, que es parte inherente de un pueblo. Cuando nosotros luchamos por nuestros derechos, lo que pretendemos es que el Estado finalmente a esta demanda de nuestros pueblos, y que cada ley que se elabora tiene que ser en un Estado democrático, ¿no? Tiene que ser superadora a la otra ley. Nunca puede venir a retroceder, si no estaríamos hablando de algo, como dice el Winca, inconstitucional, ¿no? O sea, una ley no puede ser que vaya en desmedro de otra ya alcanzada. No se puede ir para atrás. Si se va para atrás, evidentemente es una ley que atenta no solo contra nuestros derechos, sino también contra el resto de la sociedad, porque estaríamos hablando, ¿no?, básicamente de un retroceso y de una imposición inconstitucional. Eso por un lado. Pero fundamentalmente cabe ahí un aspecto que omitieron, y yo creo que lo omitieron de manera muy perversa, que es la consulta previa, que también es un derecho. O sea, ellos tendrían que haber consultado, y una consulta amplia, y primero informar a cada uno de los pueblos y luego obtener la respuesta si queremos o no queremos la transformación de un derecho, insisto, conseguido, ganado a partir de la lucha. A mí se me ocurría pensar algunos de los ejemplos a través de los cuales esta ley que tiene, a partir de la cual son considerados como comunidades, en cuanto a, por ejemplo, las luchas por la tierra, ¿no? Es bien claro cómo, en cuanto a la tierra, pensar que la tierra es de la comunidad en lugar de que sea una tierra privada tiene un significado muy concreto en lo que es la pelea cotidiana por defender la tierra para los pueblos originarios. No, claro, tiene una importancia que de alguna manera pretendemos, porque lejos está, digamos, o tibiamente se acerca a materializar, digamos, una cultura, un pensamiento de lo que significa la tierra en términos colectivos, ¿no? Con tierra privada. Pero por otro lado también, en términos, digamos, del resguardo de nuestros propios intereses, no es lo mismo una tierra comunitaria que una tierra individual, ¿no? Asimismo, siendo comunitaria, nos avasallan, avanzan sobre nuestras comunidades, pero por otro lado nosotros pretendemos que nos sigan considerando lo que somos un pueblo, somos un pueblo originario, somos individuos que se pueden catalogar como individuos sueltos o que nos otorguen, insisto, ¿no? Me parece que la discusión tiene que girar en torno a que si realmente se vive en un Estado democrático, en un país democrático, no se pueden dictar o elaborar o transformar leyes que vayan en desmedro, que vayan en retroceso, tienen que ser superador en todo lo que se haga. Entonces creemos que básicamente es totalmente inconstitucional. Primero, que no nos consultaron, y segundo, no se puede volver atrás, digamos, no se puede retroceder, para la redundancia, ¿no? En derechos ya consagrados. Entonces creemos que ahí está el punto, digamos, de discusión, de que primero no fuimos consultados y segundo, esto afecta directamente a nuestros intereses y, bueno, por supuesto, no solo nos genera suspicacia, sino también creemos que está bien direccionado todo esto, ¿no? Apunta insisto en la apertura que tiene el gobierno nacional y la provincia con respecto al avance extractivista en el territorio, ¿no? Mauro, y relacionando un tema con otro, y salimos por otro costadito, una pregunta con respecto al centro de esquí de Buenos Aires Chico. ¿Cómo es la situación con eso? Nosotros estamos permanentemente en lucha acá, compañero. Acá hay una situación que, a ver, es como, a ver, ¿viste ese dicho? Pueblo chico, infierno grande. Bueno, acá nos cruzamos todo el tiempo con estos personajes, a ver, para que la gente comprenda. Nosotros acá no estamos improvisando la lucha. Acá hay una comunidad, que es la comunidad Cañú, que es la comunidad Ñiriquil, porque así lo ha expresado, que también es la comunidad Sepúlveda, que se oponen a la construcción. Pero bueno, no, en realidad no tendría que decir construcción, debería decir destrucción, porque para que un elite de la sociedad maitenera vaya a matar su ocio en el cerro, tiene que destruir bosques, ¿no? Ahí ya estarían, digamos, no solo violando el derecho de la comunidad, sino también violentando nuestro entorno, nuestra naturaleza. Por otro lado, es una situación que está impulsada por un puñado, por la elite de acá del lugar, que son personajes que tienen un buen pasar económico. Hay médicos también, médicos involucrados, y que se encargan permanentemente en medios radiales de acá, como es ahí donde está el doctor Puratich, por ejemplo, que es un médico que trabaja, que es un funcionario público, que percibe un salario de funcionario público, irresponsablemente se la pasa hablando de lo que significa el derecho indígena, de lo que significa la lucha de los pueblos. Y después también hay otros personajes comerciantes que están todo el tiempo. ¿Y sabes cómo se autodenominan? Autoconvocados, vecinos autoconvocados. Claro, parafrasean, ¿no?, una forma de organización que han utilizado, de hecho que me incluyo yo también, autoconvocados, por ejemplo, cuando estuvimos y estamos contra la minería, autoconvocados en defensa de nuestros espacios territoriales, y estos se autoconvocan, ¿sí?, para consumar un negocio que les va a beneficiar a ellos únicamente, ¿no? Y violentando el derecho de sus vecinos, que es, en este caso es la comunidad Caño. Todo eso, imagínate lo que significa transitar el pueblo, ¿no?, cuando estos personajes permanentemente intentan tergiversar el rumbo, digamos, de la discusión, cosa que no quieren llegar a discutir porque no tienen sustento, no tienen fundamentos para sostener la idea de que se consuma este proyecto, mega proyecto, porque hablan de 19 pistas de esquí en el Cerro Hoy Azul, conocido por cientos de años como Cerro León. Digo cientos sin exagerar porque la comunidad Cañón está, según la crónica, no mapuche, sino del propio Winca, decimos, data de 1870, así que imagínense ustedes, sí. Si no estamos hablando de gente originaria, antes que Benetton, antes que la Compañía de Tierra del Sur Argentino, antes que el ferrocarril, y antes que cada uno de los inmigrantes que llegaron a esta zona, ¿no? Sí, ¿y cómo viene la mano con respecto a la organización que se están dando para poder pelear contra esta situación? Y nosotros estamos acá vinculándonos entre las propias comunidades que están cercanas al conflicto, ¿no? Estamos permanentemente tratando de generar encuentros, articulando, manejando mucho también el tema que hoy es herramienta básica para enfrentar esto, que es la información, ¿no? La información es vital cuando estos personajes salen a tergiversar la lucha, que seguramente debe pasar allá también. Ustedes tienen varios vecinos indeseados ahí, sí. Manipulan medios de comunicación. Entonces también se transforma en una herramienta a la hora de que el resto de la sociedad, que pasivamente, ¿no?, son meramente observadores de esto, ¿no?, de la disputa de un sector burgués, elitista, ante el derecho ancestral y la perpetua demanda del pueblo mapuche, nosotros tenemos que también utilizar este medio como los medios como forma también de herramienta de lucha. No, son muchas las formas. De hecho, hemos hecho encuentros, hemos participado en Chabún, estamos permanentemente generando ese tipo de encuentro, ¿no? Lo mismo sucedió hace muy poco cuando llevaron al banquillo acusado a un policía. También nos movilizamos, generamos informes, nos juntamos, si hay que movilizarse hay que hacer. Bueno, como venimos hace muchos años, ¿no?, hace mucho tiempo, cuando enfrentamos el conflicto de Belito, cuando recuperamos Santa Rosa, es largo, digamos, la historia, pero bueno, son formas de resistencia que evidentemente a nosotros nos sirve y también concientiza. Eso es también un objetivo, que el resto de la sociedad sea consciente, ¿no?, de que todo tiene un límite, que no hay perpetuos ganadores, no tiene que haber perpetuos ganadores, ¿no? No debe existir eso. Entonces, es solo la propia sociedad indígena o no indígena que tiene que ponerle límite a los tiranos, si no, sí, van a ser perpetuos. Bueno, y en esto estamos los medios de comunicación alternativos, tratando de generar esos canales, tratando de aportar, generando una red que permita, como estamos tratando de hacerlo en este momento, comunicarnos con otros compañeros, otras compañeras que puedan ir contándonos lo que va sucediendo en distintos puntos del país o de la región en este caso. Y bueno, la verdad que es una alegría poder compartir esta comunicación, que vayamos manteniendo el vínculo y que puedan contar ustedes acá y nosotros ahí en algún momento lo que va pasando aquí en la comarca. Así que, Mauro, te mandamos un abrazo muy grande, agradecemos toda la información que nos has pasado y bueno, estamos en contacto. Bueno, yo estoy bien agradecido y realmente, compañeros, valoramos siempre ¿no? La existencia de las radios que son radios comunitarias, radios alternativas, las valoramos, tenemos que hacerlo porque es nuestro compromiso. Y bueno, y gracias, realmente parece una frase cursi, pero gracias por existir, porque tienen que estar ustedes ahí en Bolsón, otras radios que compañeras también, es la única forma de marcar la diferencia, y que estos multimedios, megamedios, ¿no? Que se disputan el poder con los medios estatales, que sigan en su disputa, y nosotros nos vamos a encargar justamente de informar, de llevar adelante todo el acontecer de la lucha de los pueblos, de toda la sociedad. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo desde acá de Maite. Un abrazo grande para vos también. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era Mauro Millán contándonos desde Maitén, situación. Contamos para los que nos estén escuchando por internet y los que nos estén escuchando por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o por radiolanegra.com.ar, blogspot.com también. Esto es la zona a unos 100 kilómetros aproximadamente de la comarca andina, que integra esta comarca, pero que está ya en la zona del valle, lo que se llama el valle, aquí en la meseta, cerca ahí del río Chubut, a las costas del río Chubut, zona donde, como nombraba en la nota, se encuentra el italiano Benetton, ocupando miles de hectáreas y usurpando a los pueblos originarios y las comunidades que por allí se encuentran. Y en ese relato de lo que va pasando, ¿no? Dos situaciones importantes que resaltaba, una el Código Civil, que nos daba ahí un detalle interesante, y otra el conflicto, como también tenemos aquí en el Cerro Perito Moreno, de la instalación de estas nuevas aventuras, parece que son los loteos inmobiliarios dentro de los centros de esquí, avasallando comunidades, bosque nativo y bueno, penetrando en pueblos tranquilos como pueden imaginarse un Buenos Aires chico, así se llama el lugar, un paraje ahí muy cerca del Maitén, donde también se encuentran comunidades de pueblos originarios que bueno, como bien contaba, siendo avasalladas. Y en esa del cierre que él daba de la comunicación y de que tenemos que existir, bueno, en ese existir intentamos generar poder, así que nos vamos con un separador y volveremos con más información. 90.1 es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Maravilló y murió.

atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toman cueros. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? Seguimos. Mañana dominguera en Radio El lugar. Y ahí está, de nuevo sonando la cortina de Usina Negra. Y como anunciábamos al principio del programa... Y como se disparó recién también. Como se disparó al aire. Sí. Este domingo que pasó fue el primero de un programa que veníamos hace rato anunciando acá en Radio La Negra y que finalmente ocurrió. Un programa que sale los domingos al mediodía y que es una especie de almuerzo, la juntada dominguera, ¿listo? La juntada del domingo, arrancamos este domingo ese proyecto de traer invitados a la radio, empezar a pasar algunos audios de algunos escritores, pasar algo de música distinta para una mañana de domingo, lo que estamos acostumbrados a escuchar, por esta zona. Intentamos, bueno, como siempre, amigos, vinieron a partir de las 10, anduvo el Gonza Vera, Leo, compañero de la radio, el Gonza también, ahí de Pueblo TV, anduvo Leo Pi, músico de la zona, Alfredo, también con Cumpa que anda por las peñas, también ayudando a la agrupación cada vez que nos juntamos, y bueno, desarmamos el estudio, sacamos la mesa, trajimos los sillones, pusimos la mesa ratona, como a las 11 de la mañana descorchamos un vinito. Ya a las 11 arrancaron. Sí, sí, sí. Hubo un debate filosófico hasta el aire también, a ver cuál era el momento para descorchar un domingo a la mañana. Hubo un acuerdo 11 horas y ahí fue el momento cumbre. Fue al aire. Y bueno, y muchas cosas pasaron. Imagínate 3 horas de radio. Entre ellas, arrancaron puntuales a las 10. Y 5, como mucho, ahí solos con Leo, imagínate, 10 de la mañana un domingo. Un domingo, ¿no? A las 10, había que estar en ese momento ahí. Rápido llegó el Gonza, ahí temprano, empezamos a hacernos más amigos de lo que podía llegar a ser una mañana solari. ¿Cómo fue eso de levantarse para estar en la radio a las 10 de la mañana? Bueno, yo me levanté muy temprano, a mí me agarra de esas cosas de largar algo nuevo y me levanto temprano, trato de que esté todo a tiro. Hubo comida, hubo una cocinada, que hicimos unas empanadas y charlamos sobre el final del programa, un poco la historia de ese plato milenario. esa envoltura de masa de pan con algún relleno. ¿Y la operación? ¿Quién hizo de operador? La operación estuvo Leo. Leo estuvo a cargo de la operación. Yo me largué al estudio a recibir a los invitados, haciendo un poco de entrevistador y divirtiéndome bastante. Imagínate que hasta un partido de truco en vivo hubo. Desplegamos bien, las cartas. Bien. El programa está colgado, son 180 y pico de minutos, dice ahí la página. Está colgado también en fragmentos. En los distintos fragmentos del programa fueron subiéndose durante la semana. Pues yo les cuento a la gente como el rato previo, ¿no? Entre las 3 y las 4 solemos armar Usina Negra. Y Diego llega con una cantidad de teléfonos y empieza a operar sobre la computadora, la consola. Y ver, bueno, a ver qué ponemos, qué sale, me bajo, trae un audio de acá, que un pendrive, que internet. Porque internet hoy es una cosa que nos resuelve un montón de problemas de bueno, o me bajo un mail, o me bajo un audio, o entro a tal página y leo tal cosa. Bueno, todo ese laburo que hay detrás de un programa de radio y que es... hay que hacerlo un domingo a la mañana también, ¿no? Hay que levantarse a las 8, pero detrás de eso también hay mucha alegría y muchas ganas de poner y de compartirlo. En este caso pasaba que era súper distendido. Había que terminar de confirmar que vengan los que habían dicho que iban a venir, se sumaron ahí para acompañar la mañana. Nos fallaron algunos avisando obviamente que no podían venir, que se les complicaba familiarmente un domingo también acercarse a la radio. Se van a venir los días lindos, de a poquito vamos a ir invitando y tentando a todos a que se acerquen. Entre los invitados hubo uno especial, vino Gabriel Eusebi, entre los tantos especiales que hubo. Y dedicamos un bloque a un género radial que tiene que ver con el... la denominación de Radio Arte, una denominación ahí un poco tiene que ver con una trama sonora. Un bloque interesante que se hizo, los invito a escuchar, es un bloquecito de 10 minutos. A esto lo pegamos un tema, fue algo de lo que pasó el domingo a la mañana por aquí, por Radio La Negra. Seguimos, mañana dominguera en Radio La Negra, seguimos recibiendo visitas. Invitación concreta. ¿Quedaste enredado? Y un poco, pero son las cosas cosas radiofónicas. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va? Dentro del estudio, gente de cable y de sonido enredado entre los cables. Bueno, es muy gracioso desde acá. Estamos dentro del estudio, como le contamos, con sillón en silla, nos quisimos hacer los cómodos y de repente nos quedamos enredados con los cables de los auriculares, acomodándonos este inicio de bloque. ¿Cómo va, Gaby? Buen día. Muy cómodo, buen día. Te veo en el sillón, tomaste la... Comentamos... Muy cálido el lugar. Conocí La Negra hoy, esta mañana, la verdad. Hermoso lugar, no había estado. Bienvenido, comentamos para todos y todas los que nos están escuchando. Gaby, compañero de Radio Alas, miembro del colectivo Alado, 89.1 aquí en El Bolsón. Él es también, estás en el área de capacitación de la radio. De la radio, sí, sí. Y encargado ahí de la parte de edición, interesante, que hace poquito estuve dando un taller en el que formé parte y bueno, ahí trabajando todo lo que tenía que ver con la edición. Esta vuelta lo invitamos porque en ese taller, concretamente, tuvimos una experiencia de trabajar con efectos, de hacer lo que se llama radioarte. Y, algo así. Y en ese trabajo de intentar hacer radio arte nos muestra una pieza que me pareció muy interesante, que tiene que ver con las historias sin relato, ¿no es cierto? Sin palabras, sin palabras. Sí. O sea, donde el sonido, los efectos, las voces, el ambiente hace a la historia sin la utilización de palabras, ¿no? Claro, como parte también de un género, ¿no? Dentro de la radio. Exacto. En este laburo que a veces por ahí nos empezamos a bucear un poco hacia adentro de la radio en sí misma, o sea, del sonido en sí misma, de todo lo que la compone, de todo lo que oímos en la radio, ¿no? La radio está muy como invadida por lo periodístico hoy y bueno, hay también otros modos de sonar, de contar, de relatar. Y por ahí es por donde viaja un poco el género del radioarte, que es también un género en sí mismo, así como el género periodístico, ¿no? Tal cual. El género de radioarte también, poco quizá reconocido, pero muy investigado, muy laburado, Y dentro de ese género trabajamos esta pieza que le llamamos trama sonora. Y bueno, que pretende contar una historia solo con efectos, solo con digamos con efectos de sonido, con música, pueden sonar algunas cuestiones musicales, pero no palabras. Y ahí nos ponemos el desafío de empezar a buscar maneras diferentes de contar, ¿no? A través del sonido. Tal cual. Y este, bueno, este es un trabajo, bueno, ahí que estuviste haciendo hace algunos años, trabajo práctico, estabas estudiando, estabas... Sí, estaba en esa etapa. Estaba de trabajo práctico sonoro. Sí, sí, fue una práctica que, bueno, en 2006, que se cumplían 30 años de golpe cívico militar en Argentina, y trabajamos durante todo el año con prácticas diferentes en torno a ese tema, así que esta era una trama sonora relacionada a ese al tema, ¿no? A la dictadura, y bueno, fue bajando por diferentes lugares y bueno, elegimos contar la pieza que se va a escuchar, que no sé, después. Dale, vamos a la pieza y volvemos, ya la enmarcamos, que tiene que ver con eso del aniversario de los 30 años de golpe cívico militar. Escuchamos la pieza y la seguimos comentando. Y cerrar los ojos. Pieza, ¿eh? Para el horario. Sí, quizá... un poco, como que decíamos recién, cortamos el pues, che, un poco la onda del programa. Es tremendo. Es la primera vez que oigo algo así. Y nada, es tremendo. Se pone la piel de gallina. Justo el tema es así como temblequeante, ¿no? Te deja volver al piso. Yo ya la había escuchado en su momento y quedé así también. Y lo primero que dije, esto tiene que estar sonando, tiene que mostrarse, tiene que difundirse para fomentarlo. Porque pero, sí, parece... sí. Pero bueno, un trabajo... Sí, está bueno eso, esto, ¿no? Dar este espacio, no sé, la primera vez que lo escucho, ¿no? Que en la radio estén pasando piezas, ¿no? Por lo que me contabas, como armar, difundir un poco este género o este tipo de piezas, como raro escucharlo en la radio, está buenísimo, la verdad. Porque es no se trabaja mucho, es difícil. No. También difícil meterse a laburar en estas cosas, ¿no? Pero bueno, son modos de contar, como decimos, y estando en radio está bueno, qué sé yo. Buscarle la alternativa. Y contar un poquito qué les pasó a ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en que estaban, 30 años del golpe, a laburar una pieza de este tipo, más allá de la búsqueda sonora y de ese camino de contar la historia que les pasaba con el tema, ¿no? Que tocar 30 años y en un punto específico que, bueno, la historia se enmarca en lo que tiene que ver el robo de bebés, ¿no? Lo que tiene que ver los bebés nacidos en cautiverio. ¿Cómo lo abordaban en ese entonces? Sí, y re fuerte para hacerlo en principio, ¿no? Como en el momento, no sé, tener que buscar ese efecto, ¿viste? Del niño. El llanto, encontrarlo. Encontrar cada una de las piezas, bueno. ¿Eso fue búsqueda enlatada? ¿Grabaron en vivo? Sí, no, la mayoría son efectos de bancos, de hecho, bastante comunes, no ni muy buenos. Pero los efectos que teníamos por ahí, y algunos que sí los grabamos. Algunas cosas que no era fácil. Un tipo silbando un tango así. Claro. Lo hizo un compañero, lo hicimos entre dos personas. Pero después, bueno, trabajar también en ese momento, también en los 30 años, en el 2006, se hizo mucho laburo, ¿no? En todas partes, en los medios. Y es ponerte a producir una pieza por ahí es uno de los modos también de meterse mucho más adentro de esas historias que van apareciendo cuando uno las va buscando, porque están, porque sucedieron, ¿no? Porque son re intensas, re fuertes, están publicadas, están en relatos. Entonces, por lo general te las cuentan de diversos modos, y ponerte a producir, ¿no?, en torno a eso. El involucrarse ahí. Es una manera también de involucrarse, ¿no? Porque son cosas que uno tampoco se olvida, cómo hizo, cómo llegó a armar un relato, aunque sea así chiquitito, digamos. Tal cual. Así que, sí, re intenso en ese sentido. Y después, bueno, la nota, por lo menos se aprobó, supongo que se aprobó. Sí. El profe dije, está bueno, sí, chico, sí, está bien, pase. Sí, muy bien. Bien, algo aprendieron. Sí, eran, te acompañaban también mucho en el laburo, bueno, parte del aprendizaje, ¿no? Claro, entonces, acompañamiento ahí. ¿Y era concretamente en qué? ¿La producción, edición? ¿Qué estaban viendo, edición? Era una materia que era... Una combinación. Producción artística, creo, claro. O algo así. Por ahí o algo con relación a las nuevas tecnologías y la artística, no me acuerdo de la materia. Con el Drupi, bueno, un profe alucinante también. De muy pocas palabras, pero mucho conocimiento, y es el tipo que aprendés un montón viéndolos laburar, ¿no? Claro, Entonces, ahí andando. Fanáticos de la radio, o sea, tipos metidos ahí con todo dentro de la radio. Y en son esa eso, digamos. Claro. Claro, en esa investigación, experimentación del radioarte, y bajándolo a los alumnos para que generen también. Sí, y tomando esta idea de decir, bueno, a los 30 años, todos los que estábamos haciendo eso, dedicábamos ese tiempo a producir en torno a lo que había sucedido en el 76. Entonces, son modos dentro del propio proceso de aprendizaje, son modos también de seguir haciendo política desde otros lugares. De implantar los temas y de la memoria, bien. Claro. Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Y en un momento Diego me hace seña de bajarlo, ¿no? El audio me dice, lo bajo. Y le digo, no, pará, deja que estoy escuchando. Y tuvimos que seguir un rato más porque el audio estaba realmente muy interesante. De hecho, agarré mi hojita y me puse a anotar cosas, me puse a pensar lo que implica esto como lenguaje, yo profesor de historia, por ejemplo, ¿no? Y las formas en las que tratamos de divulgar la historia, de hablar de la historia, pensando en que la historia no es algo que es una materia o es algo que nos está alejado, sino que es algo que nos atraviesa, que habla de quiénes somos, de cómo nos toca, de quiénes queremos ser y cómo queremos transformarnos y hacer pasar la historia por el cuerpo, hacer pasar el por el sentir, tiene que ver con yo poder escuchar este audio y decir, la puta madre, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo me afecta? Leo decía desde afuera, a mí se me pone la piel de gallina. A mí me emocionaba, por momentos me producía, por un lado ganas de como unas lágrimas, por el otro lado, imaginar el olor, la cantidad de pasos, ¿no? Pasos en ese audio. Sobre vaya a saber qué pasilla separada por qué puerta, y ahí lo podía decir Gaby sin palabras, solamente con ese sonido. Y muchas veces nos hablan de que además para dar historia, la única forma es escribir papeles y papers y manuales, y no se labura y no se indaga con aquellos con quien queremos compartir esa historia, ya sea un estudiante, ya sea una persona con la que esté compartiendo un taller, con quien esté construyendo políticamente, con quien esté queriendo compartir ese espacio, ese momento. La historia es eso, son esos sonidos y es ese cuerpo que se hace en ese sonido. Justo tocó una pieza sonora en la que le llega como profe de historia en un momento así también. Justo y también me pone contento que así lo sea, más allá del buen trabajo, impresionante trabajo. El momento que lo escuché dije, esto tiene que estar en radio, así lo conté también el domingo, lo quería volver a pasar hoy miércoles. O sea, es una forma, un género radial que hace a contar historias, a contar, a narrar y a desde algún punto posicionarse en los distintos temas desde una manera artística distinta. Interesante el espacio que me parece va generando de a poquito y por algunos comentarios que van llegando de empezar a difundir un poco más, y hay piezas girando de estas tramas sonoras de distintos temas también históricos y que bueno, vamos a ir buscando y dedicándole algunos espacios. Algo así pasaba el domingo, entre entrevistas más, entrevistas menos, y usted que se lo perdió, así me contó. Yo, tío, me quedo con un montón de cosas para decir, porque aparte... Me imagino que sí, me imagino que sí, pero se lo voy a dejar ahí, usted no pudo venir el domingo, no es un reclamo para nada. Voy a contar que el domingo estuve haciendo una minga de huerta, que fue un momento... muy agradable, una experiencia muy linda, porque aparte otra de las cosas de las que yo hablo todo el tiempo desde mi lugar de historiador, en conceptos que uno trata de recuperar, es por ejemplo el de la reciprocidad y de la importancia en las que en lo que son las organizaciones que no son estados, tiene esta forma de vincularse, ¿no? A partir de compartir un trabajo y del trabajo solidario y comunitario. Y eso es algo que aparece en el discurso del historiador, en el posicionamiento político sobre qué cosas se rescatan de la historia. Y en eso de estar compartiendo una mañana, de laburar la tierra y hacer una huerta y hacer esa experiencia, me parecía todo un momento también, muy disfrutable y era parte de una búsqueda también. Y... Bien ahí, la disfrutó, la pasó bien. Lástima que no le daba los decibeles para poder escuchar y tenerla de fondo a la radio. Y me quedó la imagen, la sensación de que esto podría haber estado contado desde el lugar y por ahí compartiendo ese momento de radio desde la minga. También, digamos. Bueno, acá fue una minga radial, fue una minga radial desde el contenido y no esa minga radial que tenemos todas las mañanas como mañana informativa en esta radio compañera vecina, sino una minga de contenidos, sino que fueron llegando los contenidos a partir de distintos audios de Cortázar, Benedetti, algunos furcios que hubo también en operaciones y distintas historias. Estuvo Leo Pi, estuvo Alfredo y nos despedíamos con algo de música. Le muestro algo más de lo que no escuchó, que fue de esta juntada del domingo a la mañana. Y nos vamos despidiendo, ¿le parece? Vamos a esperar las empanadas para comer. A ver qué tienen para deleitarnos. ¿Nos despedimos con esa? Vamos, Gonzalito la va a presentar. A ver, Gonza, ¿me haces una intro de esto? A ver, Carnaval de los Pepinos se llama. Mira, y a continuación, arriba el corazón. ¿De dónde puede venir ese nombre? Carnaval de los Pepinos. Fíjate de no decir ninguna barbaridad. No, claro. Cuídate que te aconsejo. No, ¿me quieren contar ustedes? Yo me da la pelota. Ahora que tengo que afinar. En realidad, bueno, la usamos para hacer el cierre un tema de un carnaval de los pepinos, que yo pienso que debe ser un lugar y carnaval es un ritmo, un carnaval es un ritmo norteño, un lugar en Jujuy, ocurrido. En Bolivia, sí, probablemente, no. O en Salta, sí. Donde debe haber un kiosco, ponele. Y yo conocí la letra llamado Don Pepino. Don Pepino, y deben vender pepinos tal vez, sí, en el local. Capaz. Yo me lo imagino con todo el cartelito y todo. ¿Vamos? Es una propuesta que trajo Leo Pi, así que vamos a seguirlo. Será hasta algún domingo. Y nos vamos. Nos encontraremos algún otro domingo por acá. Nos veremos dentro de dos domingos. Está la pena. ¿Tres domingos? ¿Cuatro? Cuatro domingos. ¿Seis domingos? Y ¿cinco domingos? Y quedan todos invitados a este programa que se llamará, que se llama, o que no sabemos cómo se llama todavía, pero que un encuentro dentro de poco tendrá un nombre muy lindo. Seguramente, o no. O no. O no. Muchas gracias, che. Gracias hasta por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos. Integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Templaron los caciques en el pueblo vieron en lenta agonía. Picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía entera como Marina Leda. Andalucía entera como Marina Leda. Quemaron y pisaron la bandera roja y blanca de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. Andalucía entera como Marina Leda. Andalucía entera dando por culo. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrapen. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Próximamente, en el aire, El Pueblo TV. Televisión popular desde El Bolsón. comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la población que a partir de... No puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Con la democracia se come. Fin de espacio publicitario. Radio La Negra, radio no comercial. En el 90.1 desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Que otras mujeres originarias resuelven ese problema de quedarse en el campo cuando los hijos no quieren. Sí, bueno, ese es cada cual su opinión. Cada cual su opinión, si quiere irse al pueblo, se va, y si quiere estar en el campo, estará, si no, no. Y hay que dejarlos libres a los hijos. Sí, hay que dejarlos libres. ¿Comunidad o en el Chaco? Acá. Yo me crié como ustedes en una ciudad grande, en la ciudad de Bahía Blanca. Somos 6 hermanos y yo no sabía que era mapuche. Era muy doloroso lo que mis padres han pasado y lo que ellos contaban. Todo el sufrimiento, el desplazamiento, el despojo. La mayoría de la gente que habita por acá son pollas netos. Nosotros somos todos, casi todos, pero casi más del 80%, pelo negro, ojos negros, morochos y trabajadores. Y eso no nos tienen en cuenta. Escuchábamos fragmento, el tráiler de Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, documental escrito y protagonizado por una mujer del pueblo mapuche, road movie donde la protagonista recorre el territorio argentino conociendo otras mujeres de pueblos originarios con las que comparte experiencias de vida, saberes y formas de preservar y transmitir la cultura ancestral guiada por los elementos de la naturaleza: fuego, agua, viento y tierra. Y estamos En este momento en comunicación con Moira Millán, autora de la idea original de este documental. Y Moira, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, queríamos que nos cuentes vos un poquito cómo es este documental y bueno, ¿qué significa para vos haber estado en la realización de este documental? Bueno, primero me siento así muy afortunada de poder, desde mi actividad de militante de Mapuche, tratar de reflejar a través de un instrumento tan nuevo, tan ajeno a mí como es el cine, la realidad, la resistencia y la permanencia de los pueblos originarios desde la mirada de la mujer, ¿no? De la mujer indígena. Y fue todo un desafío, pero al mismo tiempo también un privilegio que fue acompañado y apoyado este sueño por dos grandes mujeres, dos grandes amigas mías, que Florencia Cofre, la directora, y Victoria Richard, que es fue nuestra asesora periodística, pero también una amiga que estuvo desde el principio ayudándola en golpear puertas para que consigamos el financiamiento. Y la verdad es que al recorrer este país, este maravilloso país, que ha sido la cuna ancestral de decenas de pueblos, y al ver la realidad en la que se encuentran los distintos hermanos y hermanas, ver su sufrimiento, ver su despojo, su pobreza, pero también la dignidad, la fuerza con la que tratan día a día de volver a reafirmarse en su identidad, de tratar de también de hacer valer sus derechos, a mí me ha fortalecido. Me parece que la gente que va a ir hoy al cine Gomoso va a encontrar con un mensaje de vida, con un mensaje esperanzador, no esa visión estereotipada que se tiene de nosotras, las mujeres indígenas, así pobres, harapientas, lastimosas, casi dando lástima, ¿no? Sino la dignidad de las mujeres que estamos dispuestas a hacer de nuestra vida una ofrenda permanente por la diversidad cultural, por la visión cósmica, por el derecho a habitar este mundo a partir del arte de habitar que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo es eso de andar primero haciendo este recorrido, caminando y produciendo este material, y ahora estar pisando el Aeroparque en Buenos Aires para ir a mostrar esta proyección en un cine? ¿Cómo te sentís en ese sentido? Yo tengo una vida muy particular porque, por ejemplo, no tengo ninguna propiedad, ni siquiera una bicicleta, entonces cuando salgo a recorrer las comunidades salgo a dedo. O sea, la película es un road movie que me muestra permanentemente haciendo dedo, y esa es mi vida en realidad. Yo me la paso yendo a diferentes puntos, no solamente de la provincia, sino del país, incluso hasta hace poquito me fui a dedo a Chile, a encontrarme con mis hermanos así como puedo, y un poco refleja eso. Y tengo una vida, digo, muy particular porque me pasan cosas así raras. Hace años atrás, por ejemplo, le contaba a un amigo, me había invitado Manu Chao a hablar en el escenario acá en Buenos Aires, y estaba hablando frente a miles de personas y al día siguiente estaba en medio del desierto en una ceremonia mapuche. Ese tipo de cosas me suceden permanentemente. Es como transitar un puente entre la cultura hegemónica, la cultura dominante y la cultura de los pueblos originarios. Es un puente en el que fluyo, casi te digo naturalmente, ¿no? Que no me cuesta pasar de un escenario a otro. Y hace, claro, un par de horas atrás estaba admirando las montañas de Esquel, sintiendo el viento patagónico, ahora ya estoy acá en Buenos Aires a punto de participar de la premier. Y siento que hoy, justamente esta dinámica de ir configurando escenarios novedosos, tiene que ver con la responsabilidad de la mujer indígena, ¿no? De llevar la palabra a nuestro pueblo, la voz de nuestros antepasados y la lucha a donde sea necesario, sea sobre rutas asfaltadas, sea sobre caminos polvorientos del desierto, sea en la selva, y no solamente llevando mensajes, sino muchísimas veces poniendo el cuerpo, cantando, llevando nuestras ceremonias, pero en todo caso siempre reafirmando el deseo de vida, vida que queremos que se perpetúe no solamente para nosotros los pueblos originarios, sino para todos ustedes, ¿no? Moira, hace un ratito charlábamos con Mauro Millán y él nos contaba de la situación en Maitén, de lo que son las luchas desde el lugar de la radio comunitaria, desde el lugar de la comunidad, y cómo vivís vos tu propia situación con respecto a este momento tuyo personal en mostrar esto. Y se nos cortó la comunicación. Perdimos la comunicación. La comunicación con Moira. Bueno, así estamos. Teniendo siempre alguna que otra falla. ¿Qué me decís? ¿Que quedó sin batería el celular? No quedó sin batería, no entendí qué pasó, pero bueno, mala suerte. Sigamos intentando, veamos si podemos dar ese cierre que enmarca la jornada de lucha de la mujer originaria en el Día Internacional de la Mujer Originaria, que bueno, va a estar presentando en el Cine Gomón de Buenos Aires, como ella contaba hace un ratito. Moira. El documental, a ver, ¿la tenemos de vuelta? Hola. Moira. Bueno, ahí va Claudio intentando nuevamente la comunicación para ver si podemos dar cierre a esta nota y a este programa, teniendo en cuenta la precariedad de la radio popular. Bueno, intentamos dar cierre o no. A ver, Claudio. Y ahí estamos de nuevo en la entrevista. Se nos había cortado, Moira, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho, pero me escuchan a mí. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, y largamos una pregunta al aire ahí. Recién contaba que habíamos estado hablando con Mauro Millán hace un ratito y él nos contaba de la situación en la comunidad y de... Moira, ¿nos estás escuchando? No, se volvió a cortar. Bueno. Bueno, así tenemos. Hacemos el cierre nomás, ¿no? Intentaremos de vuelta. Una pena, algunas voces, seguramente alguna situación de interferencia de señal. Estaba o algo. Subiendo un ascensor en el aeropuerto y seguramente y ahí me decía... no sea de las mejores maneras para hacer una nota, no es una manera cómoda. Recién llegué al Aeroparque de Buenos Aires para dar cierre a esta situación. Situaciones técnicas que hacía rato veníamos surfeando de buena manera. Pero bueno, esta vez le dimos el cierre como nos pareció. Ahí Mónica. Moira contaba que bueno, la lucha de la mujer, y yo terminaba de cerrar antes de entrar al piso a un nuevo fallido de comunicación sobre el Día Internacional de la Mujer Originaria, que bueno, desde la radio muchas veces esquivamos las efemérides porque creemos que no es un día puntual en que se enclava las distintas situaciones, sino que los recuerdos y las conmemoraciones se hacen permanente. Por eso muchas veces tratamos de tocar distintos temas fuera de las fechas emblemáticas. Pero bueno, queríamos tocar este cerrando esta muestra, ¿no? En un documental que iba a dar en esta de entrar en ese surfeo de la cultura hegemónica, como ella la llamaba, poder meterse y presentarse, aunque sea en el Cine Gomón, que no es de los cines más comerciales, tengamos en cuenta eso. Entra, bueno, a mostrar una visión sobre algunas de las distintas mujeres que se encuentran en distintas comunidades a lo largo del país. Bueno, un recorrido interesante, una premiere hoy, queríamos contar, mostrar, está publicado en Prensa del Pueblo, queríamos tener la voz de ella, algo, pudimos escucharla. ¿Te parece que vayamos cerrando esta Usina Negra? Muchas cosas no quedó afuera, pero bueno. Bueno, cerramos ahí. Teníamos una comunicación pendiente ahí a la espera con la gente del colectivo de derechos humanos para hablar de lo del caso Garrido. Estuvo Marcos en la conferencia de prensa del otro día cuando estuvo el juez Lozada. Escuchamos ahí algunos audios de los que decía Lozada, bastante... nos quedamos con las ganas de tener la comunicación con la gente del colectivo de derechos humanos porque ahí realmente contaba los avances en la causa. Poco había aportado el juez Lozada en ese sentido y bueno, la próxima estaremos recorriendo esa noticia seguramente. Enmarcando esa noticia, lo que fue la semana pasada, la toma en la fiscalía y el llamado al juez Lozada para el esclarecimiento, el avance de la causa del asesinato de Coco Garrido ya hace un año y siete meses aquí en la comisaría 12 del Bolsón. Para hoy lo que fue, dejamos pateando siempre para el final a ver si podíamos conseguir esta nota con Norma, que está en reunión con el jefe, con el de, la jefe policía, de la policía de la provincia, está toda la comitiva del gobernador, como ya comentamos, entre otros tantos temas que también hay para tratar localmente. Vamos a hacer un reconto, un reorden de todo lo que se trató en este día, ya que intentamos salir desde la opinión de la minería, la opinión de distintos aspectos, los trabajadores de ATE en el cruce del gobernador. Bueno,